La vez pasada estuvimos analizando el comportamiento a las bajas frecuencias de una etapa diferencial, ¿no? Y lo que el objetivo prácticamente era encontrar las características para señal grande, ¿no? Por lo tanto, definir lo que es el CMRR de mi amplificador, ¿no? Su razón de rechazo de modo común. Lo que hicimos, por lo tanto, fue prácticamente repetir lo que vimos en su tiempo en la electrónica 2, ¿no? Por lo tanto, analizar el comportamiento en modo diferencial, calcular la ganancia en modo diferencial, definir lo que es la dinámica de tensión de entrada para que el comportamiento de la etapa diferencial es lineal y empezar a estudiar el comportamiento para modo común, es decir, cuando a las dos entradas de una etapa diferencial son aplicadas dos señales idénticas, ¿no? Y no en oposiciones de fase como en modo diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es calcular la ganancia de modo común. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando aplicamos a un amplificador una tensión de modo común en entrada. No, vimos prácticamente en electrónica 2 que el nodo crítico en este caso es la unión de los surtidores de los dos transistores que forman el par diferencial, ¿no? Ya que en modo común la tensión en este punto sigue la tensión de modo común en entrada, ¿no? Por lo tanto, si la tensión de modo común en entrada aumentará también la tensión en la unión de los dos surtidores del par diferencial. Por otro lado, si la tensión de modo común de entrada disminuye, la tensión en este punto disminuirá, ¿no? Por lo tanto, esto definirá una dinámica de entrada para la que el amplificador opera correctamente, ¿no? Porque lo que queremos es que tanto los transistores que forman el par diferencial M1 y M2 como el TEL transistor, ¿no? Por lo tanto, mi fuente de corriente operen en linealidad, ¿no? Esto significa que la dinámica de entrada es limitada superiormente por la tensión de modo común que hace que los transistores del par diferencial entren en linealidad. Por otro lado, esta dinámica es limitada inferiormente por aquella tensión de modo común de entrada que hace que el transistor que opera como fuente de corriente entre en linealidad. Entonces aquí vemos prácticamente representados las tensiones single end en los nodos O y O', ¿no? De modo cuando prácticamente en entrada es aplicada una tensión de modo común. Las dos gráficas coinciden, ¿no? Esta no es una única gráfica, ¿no? Esta es son tanto la salida de tensión VO como la curva que representa la tensión VO', ¿no? Por lo tanto, estoy considerando los dos nodos O y O' de salida de mi par diferencial. Entonces vemos que en esta zona, por lo tanto, para tensiones de modo común muy negativas, el transistor M3 está en linealidad y en esta zona la tensión de salida cambia decrece de forma abrupta a medida de que la tensión de modo común en entrada aumenta, ¿no? Más o menos en esta zona, cuando la salida empieza a saturar y a estabilizarse, el transistor M3 entra en saturación. Entonces vemos prácticamente que aquí el transistor M3 ya está saturado y la tensión de salida de modo común se mantiene constante e independiente de mi VIC. Bueno, vamos por lo tanto a definir lo que es mi ganancia de modo común para poder calcular el parámetro de señal grande que me interesa, ¿no? Mi CMRR. ¿No? Os recuerdo de electrónica 2 que el CMRR lo hemos definido como la relación entre el módulo de la ganancia diferencial AOD y el módulo de la ganancia de modo común AOC. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a sustituir Para mi par diferencial, pues los modelos para pequeña señal de los dos transistores y obviamente si vamos a modelar, si vamos a asumir una carga resistiva igual a RL y obviamente si vamos a modelar mi transistor, el transistor, por lo tanto mi fuente de corriente con su impedancia ROT, pues el modelo es muy sencillo, ¿no? Llegamos, es este, y ya lo vimos en su tiempo en electrónica 2. Obviamente, podemos aprovechar para calcular la ganancia de modo común, la simetría de este circuito, ¿no? Por lo tanto, podemos considerar solo una de las dos mitades para calcular la ganancia de modo común, ¿no? Pero prácticamente la única, el único cuidado que tenemos que tener es que si consideramos solo una de las dos mitades, esta resistencia ROT la tenemos que ver como el paralelo de dos resistencias idénticas igual a dos veces ROT, ¿vale? De acuerdo, por lo tanto, cuando consideramos solo la mitad del circuito, la resistencia de degeneración de surtidor del transistor que forma mi par diferencial será 2 ROT, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendremos mi tensión VC entre puerta y tierra en entrada y aquí en el drenador tendré mi tensión de salida, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es calcular la ganancia de modo común, VO2 y VC, ¿vale? Y esto es trivial, ¿vale? Lo vimos ya en electrónica 2, os voy simplemente a refrescar los varios pasos y los varios teoremas de teoría de circuitos que tenemos que aplicar para llegar a este resultado, no voy a hacer todos los cálculos, ¿no? Entonces, sí, en el nodo D2, por lo tanto, en el drenador del transistor M2 entra una corriente I2, obviamente la corriente que sale por el surtidor será I2, ¿no? Idéntica a la corriente que entra, ¿no? Por lo tanto, sabiendo que la corriente en 2 ROT es igual a I2, calculo VS, la tensión en el surtidor, aplicando la ley de Ohm, ¿no? Y esto me da VS igual R, 2 ROT por I2. Ahora ya puedo calcular VS2. Sigue que VGS2 será igual a VIC, tensión de modo común en entrada, menos VS, por lo tanto será igual a VIC menos 2 ROT y 2. Ahora puedo calcular VO2 como la suma de las caídas de tensión sobre la resistencia RO2 y sobre la resistencia 2 ROT, ¿no? Por lo tanto, calculo VO2 como la suma de las caídas de tensión en RO2 y 2 ROT, ¿vale? Pero antes de hacerlo, necesito saber qué corriente pasa por RO2, ¿vale? Entonces, la corriente que pasa por RO2 la puedo calcular aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo D2. Y por lo tanto, ¿a qué será igual? Será igual a I2 menos la corriente de este generador, menos Gm VGS2. Por lo tanto, será igual a I2 menos Gm que multiplica VS menos 2 RT por I2. Y ya lo tengo todo, ¿no? Una vez que he calculado esta caída de tensión, tengo VO2. Sin embargo, tengo VO2 en función de I2, ¿vale? Yo quiero despegar I2, ¿vale? Por lo tanto, el último paso, consiste en despegar I2 de la expresión de VO2 observando que I2 a qué es igual, simplemente es igual a VO2 partido RL. ¿Vale? Es decir, aplico la ley de Ohm sobre esta resistencia de salida para calcular el valor de mi corriente I2. Sustituyo el valor de I2 en la expresión anterior y tengo prácticamente una expresión de VO2 que depende simplemente de la VC y no de I2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, haciendo todos los cálculos, llego a esta expresión con la que ya debería estar familiarizado porque la hemos visto en electrónica 2, ¿no? Por lo tanto, la ganancia de modo común es menos que MRL por todo este término que depende de ROT, de RL y de la resistencia RO2, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos hacer una serie de simplificaciones, ¿no? Prácticamente podemos ver que este término, el segundo término, el 2RT más RL dividido R2, es despreciable respecto al primero, pero no solo. El 2RT por Gm es mucho mayor que 1, ¿no? Por lo tanto, el denominador de esta función es simplemente 2RT Gm. Haciendo las simplificaciones oportunas, que tengo que mi ganancia de modo común es aproximadamente igual a menos RL dividido 2RT, ¿no? Que es la misma expresión que hallamos en electrónica 2. Por lo tanto, de aquí vemos la importancia del transistor que forma mi fuente de corriente, ¿no? Porque la ganancia de modo común depende de la resistencia de este transistor que actúa como fuente de corriente, ¿vale? Nosotros queremos que la ganancia de modo común sea muy, muy pequeña, por lo tanto, despreciable respecto a la ganancia de modo diferencial, ¿vale? Esto significa que el transistor que forma mi fuente de corriente tiene que tener una elevada impedancia DC, ¿de acuerdo? De forma que AOC sea la más pequeña posible, ¿no? Por lo tanto, recordando que la ganancia de modo diferencial es simplemente igual a Gm por RL, transconductancia por resistencia de carga, sustituyo en esta expresión y tengo mi CMRR, que es 2GmRT, ¿no? Y aquí vemos cuáles son los objetivos de diseño para tener un amplificador con un elevado rechazo de modo común, ¿no? Por lo tanto, pues mis transistores que forman el par diferencial tienen que ganar mucho, por lo tanto tiene que tener una transconductancia elevada, y el transistor que funciona como fuente de corriente tiene que tener una elevada impedancia DC. Desafortunadamente, si os recordáis de lo que hemos visto en electrónica 2, el CMRR es una función de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, este valor se mantiene a frecuencias relativamente bajas, ¿no? Luego, a frecuencia más alta, intervendrán los polos debido a las capacidades parásitas del transistor que forma mi fuente de corriente, que harán que el CMRR a las altas frecuencias empezará a bajar, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cuál es el efecto de las tensiones de modo común en la salida, ¿no? Aquí he hecho algunas simulaciones fijaos lo que pasa, que la presencia de tensiones de modo común en entrada hace que la salida de mi circuito se desplace respecto al valor nominal VOQ fijado por la polarización, ¿no? Por lo tanto, si aplico en entrada una señal sinusoidal, ¿no?, con valor de pico VOP, teóricamente fijo tensión de C en el nodo de salida a un valor VOQ, lo que observo es prácticamente en la salida un valor de C ligeramente más alto, porque al valor de polarización se suma una tensión de C de modo común VOCM, ¿no?, que hace que prácticamente tensión de salida en el nodo O1 desplace hacia arriba, ¿no? Tener presente que las componentes de modo común dependen, como hemos visto en electrónica 2, de los offset, ¿no? Debido a las no idealidades del proceso de fabricación, ¿no? Por lo tanto, la tensión de modo común que tenemos en la salida es aleatoria, no es siempre positiva, podría ser también negativa, ¿no?, dependiendo de qué tipo de no idealidades predominan, ¿no? En este caso, el offset se manifiesta como una tensión positiva en los dos nodos O1 y O2 de salida de mi circuito. ¿De acuerdo? Obviamente, si cojo una salida diferencial, la tensión de modo común, que siempre tienen el mismo signo en ambos nodos, no me afecta, ¿no? Porque prácticamente aquí, fijaos, tengo una tensión diferencial que, tal y como me espero, tiene un valor de pico 2 VOP, por lo tanto el doble del valor de pico de una salida single end, que oscila alrededor de una tensión de C VOQ. ¿De acuerdo? Sin embargo, las componentes de C no son las nominales y esto es un fenómeno que puede dar problemas, ¿no? Porque prácticamente tener presente que después de una etapa amplificadora puede haber otra. En un circuito integrado yo puedo estar aprovechando la tensión de salida de una etapa para polarizar la sucesiva, ¿de acuerdo? Entonces, si la tensión de C single end cambia respecto al valor nominal, estoy prácticamente desconfigurando la etapa sucesiva. ¿De acuerdo? Entonces tengo que desarrollar una técnica para intentar cancelar o mitigar este error de modo común. Entonces, ¿cómo puedo aislar la tensión de modo común, ¿vale? Pues sí restando las dos componentes, cancelo la tensión de modo común, puedo aislar la tensión de modo común sumando las dos componentes, ¿vale? Si sumo las tensiones en los dos nodos de salidas, la señal se cancelará, porque tengo dos componentes que son en oposición de fase, ¿vale? Si sumo estas dos sinusoides se cancelan, ¿no? Sin embargo, la que es mi tensión de modo común se sumará, ¿no? Y tendré prácticamente en la salida de mi amplificador una componente de C 2 VOQ debido a la polarización más una componente de modo común 2 VOCM, ¿no? De esta forma yo aíslo lo que es mi tensión de modo común. ¿De acuerdo? Si comparo esta tensión de modo común que he aislado de esta forma con una tensión de referencia, puedo generar una señal de corrección de la salida de mi amplificador. Vamos a ver cómo. Entonces, prácticamente la idea la tengo representada en esta figura, ¿no? O sea, aquí tengo mi par diferencial formado por los transistores M1 y M11. Lo que tengo que hacer es mostrar las tensiones de C en la salida de los dos nodos, sumarlas y luego compararla con una tensión de referencias, ¿no? Y generar una señal de control que, por ejemplo, controla la fuente de corriente, ¿no? Por lo tanto, puedo, dependiendo del error, que tengo, por lo tanto, entre la diferencia entre la suma de estas tensiones y mi tensión de referencia, puedo aumentar o bajar la corriente de polarización para ajustar la tensión en estos nodos. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos etapas básicas, ¿no? Prácticamente nosotros hasta ahora nos hemos centrado en dos tipologías de amplificadores, más bien, ¿vale? Amplificadores de tensión y amplificadores de transconductancia, ¿no? Hemos visto prácticamente que desde el punto de vista del circuito la estructura del amplificador es exactamente la misma, ¿de acuerdo? ¿Qué es que diferencia un amplificador de tensión de un amplificador de transconductancia? Simplemente la impedancia de salida, ya que prácticamente en un amplificador de tensión la impedancia de salida es muy pequeña, mientras que en un amplificador de transconductancia la impedancia de salida es muy elevada, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista del circuito, estos dos amplificadores son perfectamente iguales. Lo que los diferencia es simplemente la impedancia de salida. ¿De acuerdo? Entonces, en amplificadores de tensión, la salida es una salida en tensión, ¿no? Mientras que para un amplificador de transconductancia, la salida es en corriente, ¿no? Por lo tanto, si queremos comparar dos tensiones, la tensión de salida de mi etapa diferencial con la tensión de referencia, en el caso de un amplificador de transconductancia tenemos que realizar una conversión corriente-tensión, ¿vale? Estos dos circuitos son circuitos típicos, los más sencillos posibles para realizar common mode feedback, ¿no? El primero se utiliza para etapas de amplificadores de tensión y el segundo para amplificadores de corrientes, ¿no? Fijaos, básicamente la idea es la misma, ¿no? Hay un amplificador de diferencias implementado con un espejo de corriente que genera, ¿no?, una tensión de salida proporcional a la diferencia de corrientes entre estas dos ramas. ¿De acuerdo? La idea es la misma, ¿no? La única diferencia, fijaos que aquí estoy mostrando las tensiones en los nodos O y O', en las salidas O y O' de mi amplificador. En este caso, lo que estoy haciendo es mostrar las corrientes y convertirlas en una tensión equivalente mediante una resistencia. Pero la idea es lo mismo. Lo que estoy haciendo es ver si en este espejo de corriente hay un desequilibrio, ¿vale? Si la suma de las tensiones de salida es igual a la tensión de referencia, en las dos ramas de mi circuito fluirá la misma corriente, ¿vale? ¿De acuerdo? Y mientras que si hay diferencias, pues aquí fluirá una corriente distinta y por lo tanto habrá una tensión de control que depende de la diferencia de corriente entre las dos ramas, ¿no? Esto vale para los dos circuitos. Esta tensión de corriente pilota, por ejemplo, el generador, bueno, el transistor que forma la fuente de corriente, pero no necesariamente. De hecho, fijaos, aquí vamos a hacer un ejemplo con una etapa diferencial perfectamente simétrica, cargada con dos transistores PMOS M4 y M5 que actúan como fuentes, ¿vale? En este caso se trata de un generador de tensión, por lo tanto lo que hacemos es utilizar la primera topología que hemos visto anteriormente. Estoy mostrando las tensiones V1 primo y generando una corriente en este transistor, ¿vale? Obviamente, si las tensiones en VO y VO' son iguales a mi tensión VRF pasará aquí la misma corriente y por lo tanto la tensión de control que controla los transistores M4 y M5 no cambiará la corriente de polarización, ¿vale? Pero si hay un desequilibrio, pues aquí tendré una tensión de control que es proporcional a aproximadamente a esta diferencia de corrientes y variará la corriente generada por M4 y M5 y por lo tanto la tensión en los nodos de salida. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos prácticamente representado la ventaja, ¿no?, de un circuito con common mode feedback, ¿vale? La curva roja representa la tensión de modo común, ¿sí?, en la salida de esta etapa diferencial sin common mode feedback. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver que prácticamente la tensión de C no se mantiene estable, sino que varía con una ley aproximadamente cuadrática en función de la VC. ¿De acuerdo? Si aplicamos en vez una red de common mode feedback como esta, la tensión se mantiene prácticamente constante. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo por lo que se refiere al comportamiento a las bajas frecuencias de las etapas básicas amplificadoras, ¿no? Vamos a ver qué pasa a las altas frecuencias. Entonces, volvemos a analizar las etapas básicas, common source, common drain, common gate, a las altas frecuencias y vamos a ver cómo el efecto de las capacidades parásitas afecta el comportamiento de mi circuito. ¿De acuerdo? Hasta ahora, ¿qué hemos desarrollado? ¿No? Hemos desarrollado una técnica para calcular lo que nos interesa, ¿no?, la ganancia en continua de mi circuito. A mí me gustaría prácticamente estas ganancias se mantuviera constante por el rango de frecuencias más elevado posible, ¿no? Básicamente me gustaría tener un ancho de banda infinito, ¿no?, para mi amplificador, ¿no? ¿De acuerdo? Menos, obviamente, en el caso de un low noise amplifier, donde veremos que yo quiero explícitamente construir un amplificador con un comportamiento paso banda, ¿vale? Pero para ciertas aplicaciones a mí me gustaría tener, como hemos visto en electrónica 2, un ancho de banda infinita, ¿no? Sin embargo, el comportamiento en frecuencia de mi amplificador cambia de forma intencionada o no, ¿vale? En el caso de un LNA, yo quiero un comportamiento marcadamente paso banda, por lo tanto soy yo prácticamente aprovecho, por ejemplo, las características de componentes pasivos como inductores y condensadores para construir este comportamiento paso banda, ¿no? Pero en los otros casos, los elementos parásitos introducirán una variación no intencionada del comportamiento en frecuencia de mi transistor que hará que prácticamente la respuesta del circuito no se mantenga constante para todas las frecuencias. Entonces, para poder modelar el comportamiento de mi circuito a las radiofrecuencias, es necesario desarrollar otro modelo del transistor MOS, como hemos visto en electrónica 2, tiene que tener en cuenta también del efecto de las capacidades parásitas, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todo lo que hemos visto al principio del curso y también en electrónica 2, el modelo completo del transistor es el siguiente, ¿no? Prácticamente, mi transistor tiene un modelo prácticamente su parte interna, limitada por los electrodos G', S' y D'. En que prácticamente el transistor se comporta como un generador pilotado, un conector de corriente pilotado por tensión con una cierta resistencia RDS de canal que tiene en cuenta el efecto Early, pero obviamente interviene en una serie de capacidades parásitas, por lo tanto mi realimentación interna o capacidad de Miller del transistor, que es la C de primo G primo, una capacidad parásita de puerta, CG'S', ¿no? Porque hemos visto que el transistor se comporta como un condensador, ¿no? Como lo hemos visto justo al principio del curso. Obviamente, los electrodos de surtidor y drenador y también los electrodos de puerta tienen un comportamiento resistivo modelado por la resistencia CRG, RD y RS. Y hemos visto al principio del curso cómo modelar esta resistencia y cuáles son los parámetros PAIS que las caracterizan. Obviamente también hay que tener en cuenta de las capacidades de difusión de los electrodos de surtidor y drenador, ¿no? Que son las capacidades de polarización inversa de una unión PN, ¿no? Que hemos llamado CSB y CDB. También estas uniones tendrán una resistencia parásita RSB y RDB entre la unión y el sustrato del transistor. Obviamente eso es el modelo completo que utiliza SPICE para modelar un transistor. Manejar manualmente este modelo es imposible, ¿no? Por lo tanto, nosotros utilizamos un modelo simplificado en que solo consideramos los efectos de dos capacidades, ¿no? La CDG, mi capacidad de Miller, y la CGS. Y obviamente despreciamos los efectos resistivos de los electrodos, ¿no? Por lo tanto, ese es el modelo al que estamos acostumbrados. Entonces, vamos a ver ahora cómo manejar el efecto de esta capacidad parásita CDG. Esta capacidad complica el análisis del circuito. Entonces vamos a ver cómo desarrollar técnicas para manejar este circuito de forma sencilla, ¿no? Porque fijaos, si os acordáis de electrónica 2, a pesar de ser un circuito con pocos elementos, el efecto de esta realimentación complica el análisis manual. Entonces vamos a ver cómo podemos modelarlas, ¿no? Como si os acordáis, en electrónica 2 vimos que prácticamente cualquier circuito, ¿vale? Lo puedo modelar como un cuadripolo o doble bipolo, ¿de acuerdo? Puedo considerarlo como una caja negra, no me importa lo que está dentro, ¿no? A mí me interesa simplemente el comportamiento en el puerto de entrada y en el puerto de salida del circuito, ¿no? Por lo tanto, puedo caracterizar un circuito, por muy grande que sea, por muy complejo que sea, como una caja negra caracterizada por la corriente de tensión en el puerto de entrada y por la corriente de la tensión en el puerto de salida, ¿no? Y por lo tanto, modelarlo con una matriz. ¿Vale? Una matriz 2x2, y hemos visto una serie de parámetros, ¿no? Parámetros de impedancia, de admitancia, parámetros híbridos, híbrido inverso y parámetros scattering, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo modelar el condensador, la capacidad de Miller, por lo tanto, mi realimentación interna, como un doble bipolo, como un cuadripolo que está en paralelo a las demás partes de mi modelo, ¿no? Por lo tanto, fijaos, yo puedo considerar este circuito como dos dobles bipolos en paralelo. Uno muy sencillo formado por CDG y el otro formado por los otros elementos del circuito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo puedo modelar de forma sencilla este doble bipolo formado por una admitancia I, donde I es la admitancia de mi capacidad de Miller, ¿no? Obviamente, una admitancia flotante, en este caso, os recuerdo que una admitancia es flotante ninguno de sus barnes está conectado a tierra, ¿no? Por lo tanto, aquí tendré un potencial VA y un potencial VB referidos a tierra, ¿vale? Pero obviamente ninguno de estos dos elementos, de estos dos barnes, está conectado directamente a tierra, ¿vale? Por lo tanto, y esto lo puedo definir, pues este circuito, mediante pues sus tensiones de entrada VA y VB y sus corrientes en el puerto 1 y en el puerto 2. Entonces, si aquí entra en el puerto A una corriente I, en el puerto 2 entrará una corriente I' igual a menos I, ¿de acuerdo? Si fijo como positivo el verso de esta corriente, la corriente entrante en este circuito será negativa, porque fluye en dirección opuesta a la corriente de referencia que exista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo calcular mi corriente I? Pues la corriente I, obviamente, es VA menos VB, la diferencia de potencial entre los barnes de mi admitancia, por I, ¿de acuerdo? Y, obviamente, la otra corriente será VB menos VA por I. Entonces, fijaos, estas ecuaciones tan sencillas me permiten definir un modelo equivalente de este circuito, ¿no? Que es el siguiente, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tengo en la malla de entrada, donde me entra una corriente I, y esta corriente I es la suma de dos contribuciones, ¿no? VA por I menos VB por I, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, menos VB por I es un término que tiene en cuenta del efecto de la tensión en el puerto 2 sobre el puerto 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se comporta como un generador de corriente pilotado por la tensión en el puerto 2, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa por VA por I? Entonces aquí observo una cosa, ¿no? Me acuerdo de otro teorema muy importante de la teoría de circuitos que ya hemos visto varias veces en electrónica 2, ¿no? El teorema de absorción. Entonces fijaos, ¿aquí qué tengo? ¿No? Tengo un generador pilotado VA por I, es un generador de corriente pilotado por la tensión de entrada, que tiene la característica que la tensión de pilotaje es exactamente igual a la caída de tensión entre sus barnes, ¿no? Entonces, en estas condiciones, cuando la tensión de pilotaje de un generador pilotado es igual a la diferencia de potencial entre sus barnes, este circuito es simplemente igual a una resistencia o en este caso una admitancia, porque estamos considerando la admitancia del circuito, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, por el teorema de absorción, este generador VA por I es simplemente igual a una admitancia I, ¿de acuerdo? Un discurso análogo vale por el puerto del puerto de salida, ¿no? Por lo tanto, tengo un circuito en que entra una corriente I' y está formado por un generador de corriente pilotado menos VAI, que tiene en cuenta del efecto en el puerto de salida de la tensión de entrada VA, y luego una admitancia I. Entonces, fijaos, esta transformación se conoce como transformación de Miller. Entonces, si volvemos ahora a mi circuito, por lo tanto, a mi modelo de mi amplificador, en este caso estoy considerando un common source cargado con una admitancia IL, ¿qué tengo? ¿No? Prácticamente lo que quiero es sustituir esta CDG aplicando la transformación de Miller que he visto en la transparencia anterior, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, ¿a qué será igual aplicando la transformación de Miller? Pues esta capacidad CDG será igual a una capacidad CDG, ¿vale? En paralelo con CGS, con otro generador menos SCDG VDS, ¿no? Por lo tanto, un generador de corriente que es igual al producto entre la admitancia de mi condensador, que es SCDG, por la tensión en el nodo de salida, que en este caso es VDS. Obviamente negado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, admitancia del condensador por tensión de salida. Y aquí lo mismo, voy a sustituir pues el modelo de la transformación de Miller en el loro de salida. Por lo tanto, aquí tendré C de G, la mitancia de mi condensador, por un término menos S, C de G o EGS, que depende de la tensión de entrada. Entonces, fijaos, ahora que observo, ¿vale? Prácticamente estos dos generadores, estas dos fuentes de corrientes estarán están en paralelo entre ellos, ¿no? Por lo tanto, son iguales a un único generador cuya corriente total es la diferencia, bueno, la suma entre estas dos corrientes en este caso, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo un único generador que vale Gm o Egs menos Cdg o Egs, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa por el nodo de entrada. En el nodo de entrada tengo, pues, dos capacidades en paralelo, por lo tanto las capacidades se suman, ¿no? Tendré un condensador cuya capacidad es la suma de CGS más CDG, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa por este otro término, ¿vale? Este otro término es una fuente de corriente este otro generador es una fuente de corriente pilotada por la VDS. Calcular la VDS es trivial, ¿vale? Basta con aplicar la ley de Ohm en la malla de salida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la VDS es la caída sobre la admitancia I0, que es la suma de la admitancia de este condensador, de la GDS y de la IL, ¿de acuerdo? De acuerdo, por lo tanto, calculando la VDS y sustituyendo aquí en este generador, ¿qué tengo? ¿No? Tengo prácticamente una corriente que es igual a menos SCDG por todo este término, ¿no? Que es menos GM VGS menos SCDG VGS, por tanto, esta corriente, dividido la admitancia de salida y cero, ¿vale? Aplicando la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Claro. Por lo tanto, fijaos, simplemente haciendo los cálculos, tengo prácticamente que este generador es SVGS CDG por GM menos S CDG dividido I0. Bueno, pero obviamente donde VDS, mi tensión de salida, por lo que hemos visto, es... se calcula aplicando la ley de Ohm en la malla de salida. Pues aquí estudiar este circuito es muy sencillo porque malla de salida y malla de entrada están desacopladas, ¿vale? Entre ellas, ¿no? Aplicar la transformación de Miller, simplifica notablemente el análisis de mi circuito, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo una expresión que me pone en relación mi tensión de salida, mi VDS, con la VGS. Entonces, fijaos aquí. VDS partido VGS será la ganancia de mi circuito, ¿no? La relación entre tensión de salida y tensión de entrada. Que es igual, obviamente, a menos GM menos SCDG dividido I0. ¿Vale? Entonces, si vuelvo a la ecuación anterior, veo que este término es prácticamente la ganancia de mi circuito, ¿no? Por lo tanto, puedo transformar el circuito anterior como se muestra aquí en la figura, ¿no? Prácticamente este generador de entrada será simplemente igual a menos SVGS CDG por AV, ¿no? Donde AV es la ganancia de tensión de mi amplificador. ¿De acuerdo? Pero aquí, fijaos, esto se simplifica ulteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente aquí tengo un generador de corriente pilotado en tensión y la tensión de pilotaje es VGS. Por lo tanto, justamente la caída de tensión entre los barnes de este generador, ¿no? Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de absorción. Y prácticamente puedo transformar el circuito en este circuito equivalente, ¿no? Donde en la malla de entrada tengo una capacidad CGS más CGD en paralelo con una admitancia, y MI, que es mi admitancia de Miller, ¿no? Que es I dividido VGS, y por lo tanto simplemente igual a menos SCG, CDG por AV. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me interesa, obviamente, es calcular la admitancia de entrada de este circuito, ¿no? Por lo tanto, la admitancia que veo entre los barnes G y S, ¿no? Entre la puerta y el surtidor de mi transistor. Obviamente, razonar en términos de admitancia me simplifica muchísimo la vida, ¿no? Porque aquí tengo el paralelo de dos admitancias, y el paralelo de dos admitancias es la suma de las admitancias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la admitancia de entrada y con I será igual a la suma de las admitancias de esta capacidad, por lo tanto SCGS más CGD más la admitancia de Miller, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo los valores, tengo pues la expresión, o tengo la expresión que ya me conocía de electrónica 2, ¿no? Por lo tanto, tengo una impedancia de entrada que es la suma de la CGS, que depende de la suma de la CGS más la CDG, la capacidad de Miller, multiplicada por un término que es 1 más el módulo de la ganancia de tensión, ¿no? Este término, os acuerdo, que lo llamamos multiplicador de Miller en electrónica 2. Y entonces, vamos a ver ahora, pues, una vez que ya sabemos cómo manejar, ¿vale?, de forma sencilla mi circuito, vamos a estudiar con más detenimiento el comportamiento en frecuencia de mi amplificador de tipo common source, ¿de acuerdo? Vamos a considerar el caso más general posible en el que la carga de mi amplificador common source es de tipo RC, ¿vale? Y la modelo como una admitancia de carga, ¿no? Por lo tanto, formada por el paralelo entre una admitancia GL y una capacidad CL. También voy a modelar todas las capacidades parásitas del nodo de salida de mi amplificador con una capacidad que llamo COP, ¿no? Donde OP significa Output Parasitics, ¿no? Esta es la capacidad generada por los elementos parásitos en el nodo de salida de mi amplificador, ¿no? Por lo tanto, esto es el modelo completo de mi amplificador, ¿de acuerdo? Si aplico la transformación de Miller, obviamente tendré un modelo como equivalente como esto, ¿no? Donde mi admitancia de Miller IMI la puedo modelar como el paralelo entre una conductancia GMI y una capacidad CMI, ¿vale? De acuerdo, por lo tanto, esta IMI, esta admitancia de Miller, es una magnitud compleja, ¿vale? Que tendrá una parte resistiva y una parte reactiva, ¿no? La parte resistiva la modelo a través de esta conductancia, y la parte imaginaria o parte reactiva la modelo mediante esta capacidad CMI, ¿de acuerdo? Obviamente, yo puedo incluso simplificar la malla de salida considerando el paralelo entre los elementos resistivos y los elementos reactivos que están en el nodo de salida, ¿no? Prácticamente aquí, ¿qué tendré? Los elementos reactivos son debido a la capacidad de carga CL, la capacidad de los parásitas en el nodo de salida y la CDG debida a efecto Miller, ¿no? Por lo tanto, pues aquí tendré una capacidad total CO, que es la suma de estas tres capacidades. Normalmente la CL es la capacidad dominante, ¿de acuerdo? Y luego tendré una conductancia de salida GO, que es la suma de GDS y de GL. Obviamente la función de transferencia de la ganancia de tensión de este amplificador es, volviendo a lo que hallamos anteriormente, es la relación entre GM menos SCGT y la distancia de salida, ¿de acuerdo? Lo hallamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, si sustituimos aquí el valor de la distancia de salida, IO que es G0 más S, GO más SCO, pues tengo esta expresión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, este amplificador introduce un polo y un cero, ¿vale? El cero, es obviamente depende, la frecuencia del cero depende obviamente del numerador, de esta función de transferencias, el polo, la frecuencia del polo depende del denominador, ¿no? Por lo tanto, depende de la malla de salida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta malla de salida introduce un polo. Bueno, volvamos a nuestra etapa Common Source, a las altas frecuencias, ¿vale? Vamos a estudiar más en detalle las características de la función de transferencia, ¿no? Como hemos visto de la ecuación anterior, mi función de transferencia tiene un polo y un cero, ¿vale? Lo que llama la atención es que el cero, desafortunadamente, se encuentra en el semiplano derecho, ¿vale? Tengo un cero positivo y un polo negativo. Por lo tanto, polo en el semiplano izquierdo, cero en el semiplano derecho, ¿no? Como veremos dentro de poco, un cero en el semiplano derecho se comporta en términos de fase como un polo, ¿no? Por lo tanto, generará una rotación de 90 grados de menos 90 grados prácticamente a partir de una década antes y acabando una década después, ¿no? Por lo tanto, esta etapa amplificadora tiene una potencial inestabilidad a las altas frecuencias si está realimentada, ¿no? Entonces, sustituyendo las expresiones que GO y CO, tenemos por el polo esta expresión. Vamos a ver cuánto vale la ganancia de C, ¿no? Por tanto, la ganancia de tensión cuando S es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, pasando el límite por S igual a 0 de la ecuación anterior, tengo una ganancia que es igual a menos GM partido GO, ¿no? Por lo tanto, GM dividido GL más GDS, ¿no? Aquí prácticamente el término que domina es GL, ¿no? Por lo tanto, la ganancia depende básicamente de la parte resistiva de la impedancia de la impedancia de salida, ¿no? Obviamente el seno menos denota que se trata de un amplificador inversor. Para estudiar el comportamiento en frecuencia de esta etapa podemos utilizar fasores, ¿no? Para estudiarlo de forma intuitiva y sin hacer apenas cálculos. Entonces os recuerdo que en el caso más general posible, variable S es una pulsación compleja, ¿no? Por lo tanto, S en el caso más general posible es igual a sigma más J omega, ¿no? Por lo tanto, si representamos como fasores los polos y los ceros, ¿no? En mi plano de la sigma J omega de la pulsación compleja, y si observamos que el vector S, que representa la frecuencia, es puramente imaginario. Aquí vemos prácticamente cómo varían en función de las frecuencias las dos expresiones S-S0 y S-SP, que forman numerador y denominador del módulo de la ganancia, ¿no? Prácticamente aquí vemos que cuando S aumenta, cuando aumenta la frecuencia, el módulo de este vector aumentará. Esto significa que los dos vectores S-SP y S-S0 rotarán respectivamente en sentido antihorario y en sentido horario, ¿no? Por lo tanto, la fase del polo aumentará con la frecuencia y la fase del cero disminuirá con la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, si queremos calcular la fase phi total de este amplificador, ¿qué será? La fase empezará por phi, por pi, perdón, porque obviamente estoy teniendo en cuenta del signo menos que tengo aquí en la expresión de mi ganancia, ¿no? Por lo tanto, este es el signo menos. Y luego, obviamente, tendré menos arcotangente de omega partido omega cero. Este es el término que tiene en cuenta de la fase del cero, y menos arcotangente de omega dividido omega omega p, que tiene en cuenta la fase del polo. Entonces, fijaos, aquí vemos claramente que prácticamente el término que depende del cero tiene el mismo signo del término que depende del polo, ¿no? Por lo tanto, tal y como os anticipé, un cero en el semiplano derecho, en términos de fase, se comporta como un polo. Entonces, vamos a observar, por lo tanto, los diagramas de Bode, de módulo y fase de este amplificador. Por lo tanto, fijaos, tengo a las bajas frecuencias una ganancia igual a la ganancia de CDMI circuitos, ¿no? Que es GM partido G0. ¿De acuerdo? La frecuencia del polo se encuentra el polo se encuentra a frecuencia mucho más baja respecto al cero, ¿no? Si vamos a ver las ecuaciones, la CDG es mucho más pequeña que la capacidad de salida, ¿no? Aquí domina CL, ¿vale? Que es muy grande, ¿no? Por lo tanto, y además GM será mucho más pequeña GM es relativamente más pequeña que GO, ¿no? Por lo tanto, aquí el término dominante es el polo, ¿de acuerdo? ¿Qué tendré, ¿no? Que la frecuencia, ¿no? de mi polo es mucho más pequeña que la frecuencia del cero, ¿no? Una vez que haya mi polo, el diagrama de Bode bajará con una pendiente de menos 20 dB por década, ¿no? Y luego, pues una vez alcanzada la frecuencia omega cero de mi cero, pues ¿qué pasa? Que el efecto del cero en términos de ganancia es hacer aumentar la pendiente de más 20 dB por década, ¿no? Por lo tanto, menos 20 más 20 me da una pendiente igual a cero, ¿no? Por lo tanto, aquí la ganancia se estabiliza y es igual al valor que tendrá a infinito, ¿no? Por lo tanto, para encontrar este valor tenemos que hacer el límite por ese tendiente infinito de la expresión de la ganancia. El amplificador es inversor, ¿no? Por lo tanto, mi fase empieza por pi. Ojo, no confundáis los diagramas de fase, que lo que hacen, como en este caso, es pintar la fase de mi amplificador y lo que representa la rotación de fase. Son dos formas equivalentes, ¿vale? Pero cuando representamos la rotación de fase, como hemos visto en electrónica 2, lo que estamos haciendo es representar la diferencia de fase entre la entrada y la salida, ¿no? Por lo tanto, como la fase de la señal de entrada es cero y la fase de la señal de salida es pi, lo que estamos haciendo es cero menos pi y empezar mi diagrama de Bode por menos pi. ¿De acuerdo? Son dos formas equivalentes, ¿vale? Dos formas equivalentes, ¿no? Solo que en un caso estamos representando la rotación de fase, por lo tanto la diferencia de fase entre entrada y salida, en este caso estamos representando simplemente la fase de la salida, ¿no? Por lo tanto empezamos por pi, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, como os he dicho, en este caso, el polo, el cero en el semiplano derecho se comporta como un polo en términos de fase, ¿no? Lo que llevará a una rotación de fase total de 180 grados, ¿no? Por lo tanto, la fase empieza por pi y terminará a frecuencias muy elevadas, casi a cero. Y esto es un problema, como os he dicho, si queremos utilizar un common source en sistemas realimentados, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, la señal vuelve en fase en entrada, lo que estamos haciendo es transformar una realimentación negativa en una positiva y por lo tanto realizar un circuito inestable. ¿Cuál será el producto banda ganancia? Vale, el producto banda ganancia será igual, aplicando la definición, al módulo de la ganancia DC de mi circuito por el ancho de banda, ¿no? Que depende de la pulsación del polo, ¿no? Por lo tanto, por el módulo de SDP. Esto significa que para pasar a la frecuencia tendré que dividir el módulo de SDP por 2pi. Y me da prácticamente un producto banda ganancia que es igual a GM CO dividido CO por 2pi. Entonces es interesante también estudiar el comportamiento de la admitancia de entrada de mi circuito, ¿no? Me quiero centrar obviamente en la admitancia de Miller, ¿no? Como os he dicho anteriormente, se trata de una magnitud compleja, ¿no? Por lo tanto, tiene una parte real o conductancia, GTMI, y una parte imaginaria o susceptancia, JB de omega, ¿vale? Tanto GMI como B son funciones de la pulsación omega. Por lo tanto, si voy a sustituir a mi variable S el valor J omega, ¿qué tendré? Pues tendré esta expresión en que prácticamente paso del dominio de Laplace al dominio de Fourier. Si voy a hacer los cálculos y separar la parte real y la parte imaginaria de esta admitancia, obtendré estos dos valores. Entonces, fijaos, empecemos por la conductancia a GMI de omega, ¿vale? Entonces está formada por el producto de dos términos. Un primer término que depende solo de los elementos parásitos del circuito y de la transconductancia GM del transistor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este término es independiente de la frecuencia. Más un segundo término que depende de la frecuencia, es que es 1 partido omega P dividido omega más 1, ¿no? Por lo tanto, en este término tenemos que considerar pues el comportamiento antes y después de la frecuencia de omega p de mi polo. Entonces, ¿qué tenemos? Que para frecuencias pequeñas, cuando por ejemplo omega igual a cero, este segundo término ¿a qué será igual? Será igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que en DC, para tensiones continuas, la conductancia de entrada de mi amplificador será cero. Esto significa impedancia infinita, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos visto, ¿no? Tanto en la electrónica 2 como al principio del curso, cuando hemos estudiado el comportamiento en DC de estas etapas, ¿no? Por lo tanto, impedancia de entrada infinita en continua, ¿no? Sin embargo, vemos que cuando omega aumenta, este término ya será distinto de cero y tendremos, por lo tanto, incluso a frecuencias muy bajas, un comportamiento resistivo en entrada de mi transistor. ¿Qué pasa al otro caso extremo? Omega igual infinito, ¿no? Cuando omega igual infinito, este término, dependiendo de la frecuencia, vale 1, ¿no? Por lo tanto, prácticamente ya tengo el valor a frecuencias infinitas de mi conductancia de entrada, ¿no? Que es este término constante independiente de la frecuencia. Este término lo puedo llamar, lo puedo simplificar y lo puedo llamar GMI de infinito, ¿vale? Todo este término aquí. ¿Y qué pasa cuando omega es igual a la frecuencia del polo, o omega p? ¿Vale? Cuando omega es igual a omega p, ese segundo término es igual a un medio, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia del polo representa el caso intermedio en el que la conductancia de entrada es justo la mitad del valor que tiene al infinito. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa por la susceptancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por la parte imaginaria de esta mitancia. Entonces, aquí tengo un término que depende de linealmente de la frecuencia, ¿no? Prácticamente, pues aquí tengo omega por todo este término que llamo CMI, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos prácticamente que cuando omega es igual a cero en DC, pues aquí tengo prácticamente un término que es simplemente igual a omega cero dividido omega p, ¿vale? Y cuando omega es igual a infinito, pues este término es aproximadamente igual a 1. Vale, pues entonces aquí tengo una representación de la parte real y de la parte imaginaria de mi mitancia de entrada, ¿no? Entonces aquí es lo que hemos visto. Que cuando estoy en DC, mi conductancia de entrada es cero, ¿sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, impedancia de entrada infinita, ¿sí? Aumenta la frecuencia y la conductancia aumenta. Esto significa que la impedancia de entrada disminuye, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta alcanzar un valor máximo a frecuencias infinitas, ¿no? Que depende simplemente de los elementos parásitos. ¿Qué pasa? Fijaos la cosa interesante por CMI. ¿Sí? O sea, solo me interesa solo este tramo, ¿vale? Que cuando omega aumenta lo suficiente, el numerador se vuelve negativo, ¿de acuerdo? Se vuelve negativo. ¿Cuándo se vuelve negativo? ¿Cuál es el punto de break-even, ¿no? Cuando omega al cuadrado es igual a omega cero omega p, ¿no? Cuando omega al cuadrado es igual al producto de la pulsación del cero y de la pulsación del polo. Por lo tanto, cuando omega es igual a la raíz cuadrada de omega 0 omega p. Entonces, eso significa que a frecuencias elevadas, la impedancia de entrada de mi amplificador se transforma de capacitiva a inductivo. Tengo una inversión. Y esto lo represento aquí de esta forma, ¿no? Fijaos, cuando omega es igual a 0, mi CMI es simplemente igual a este término, ¿vale? Obtenido imponiendo aquí omega igual a cero y por ahí sustituyendo los valores que hemos calculado anteriormente de omega cero y omega p aquí dentro, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué me da esto? C de g por gm dividido g cero. A la frecuencia del polo, la capacidad se reduce de la mitad, ¿vale? ¿De acuerdo? Aumenta la frecuencia hasta que cuando la frecuencia es igual a la raíz cuadrada de omega p y omega 0, pues aquí tengo una capacidad igual a 0. Y luego a frecuencias mayores tengo una inversión, por lo tanto un comportamiento inductivo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con las frecuencias a que opera mi amplificador, porque si la frecuencia es demasiado elevada, ¿qué pasará? Que prácticamente pues la impedancia de entrada cambiará de signo, se volverá inductiva y resonará con las otras inductancias, con las otras capacidades parásitas del circuito, provocando oscilaciones. Entonces, lo que he hecho es coger uno de los ejemplos del libro y simularlo, ¿no? Aquí estoy simulando un common source implementado, obviamente, con un transistor de correlación de aspecto 50 dividido 0,6, ¿no? Por lo tanto, 50 micra de anchura de canal y 0,6 micra de longitud de canal, ¿no? Cargado con una resistencia de 10 kiloohmios y polarizado con una corriente de 150 microamperios. El circuito está cargado con una capacidad de 50 femtofaradios, ¿no? Bastante elevada para un circuito integrado. La UGS, la tensión DC de polarización de este transistor es 0,7 voltios, por lo que está funcionando con un overdrive de 0,2 voltios. Y lo que he hecho prácticamente es representar, estudiar el comportamiento en frecuencia de este transistor, ¿no? Por lo tanto, calcular el módulo de fase de la ganancia y también ver cómo varía la impedancia de entrada de mi circuito, ¿no? Por lo tanto la parte resistiva como la parte capacitiva, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay un circuito con una ganancia discreta, 23,7 dB es una ganancia aceptable, no tan alta, pero considerando que este circuito está cargado con una carga resistiva es bastante elevada, ¿no? Y un polo a una frecuencia de 295 MHz. Aquí, como podemos ver, la fase, el amplificador es inversor, por lo tanto la fase empieza por 180 grados, ¿no? Y tengo prácticamente a una frecuencia de 10 GHz una rotación de unos 120-130 grados, ¿no? Prácticamente esto significa que el polo, que el cero, perdón, se encuentra a una frecuencia ligeramente superior a 10 GHz, ¿no? Como podemos ver, una etapa common source se caracteriza por un polo a frecuencias relativamente bajas, 295 MHz, y un cero a frecuencias muy muy altas, ¿no? De varios gigahercios. Fijaos cómo varía la parte resistiva de la impedancia de entrada. Entonces fijaos, en DC, como puedo ver, GI es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, en continua, la impedancia de entrada es prácticamente infinita. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué pasa? Que obviamente, bueno, este comportamiento se mantiene más o menos constante hasta a frecuencias de varios, de cientos de megahercios, ¿vale? Fijaos, aquí empieza a tener un comportamiento marcadamente resistivo justo a 100 megahercios, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero antes, a 50, 60, no por ahí, la impedancia es muy, muy, muy elevada, ¿vale? Entonces, si la frecuencia aumenta, fijaos, la resistencia puede bajar de forma importante, ¿no? Y a una frecuencia del orden de 10 GHz, la conductancia es del orden de 250 microsiemens, que equivale a una resistencia de 4 kiloohmios. Entonces pasa de una resistencia virtualmente infinita a una resistencia tan baja en entrada como 4 kiloohmios. ¿Qué pasa por la capacidad de entrada? Entonces fijaos, en este caso, a bajas frecuencias tengo una capacidad muy elevada, ¿vale? Por lo tanto, prácticamente a bajas frecuencias el comportamiento capacitivo es despreciable, ¿no? Aquí tengo 1600 femtofaradios, ¿vale? ¿De acuerdo? A una frecuencia de 10 MHz, ¿no? Por lo tanto, los efectos capacitivos son despreciables a estas frecuencias, ¿no? Pero empiezan a ser más marcados a partir del gigahercios. donde mi capacidad de entrada se vuelve pues baja y se vuelve igual más o menos a unos 700-750 femtofaradios. Vamos a ver ahora cómo funciona un source follower a las altas frecuencias. Hemos visto también en la práctica que esta etapa se utiliza en circuitos RF básicamente como como driver de línea de transmisión, ¿vale? Entonces, si queremos pilotar una línea de transmisión, la opción es utilizar un source follower. Esta etapa es muy interesante ya que permite acoplar una fuente con una elevada impedancia, con una carga con una impedancia muy baja, típicamente la carga de una línea de transmisión, ¿no? Porque los valores típicos de una línea de transmisión sabemos que van entre 50 y 200 ohmios, es una carga muy baja, ¿no? Especialmente en, si utilizamos una tecnología CMOS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tipo de carga que puede ver esta etapa amplificadora puede ser de varios tipos, ¿no? Puede pilotar una carga RC, por lo tanto una carga de tipo capacitivo, puede pilotar una carga de tipo inductivo, por lo tanto una carga RL, o una carga sintonizada, ¿vale? Por lo tanto un tanque LC. Entonces, obviamente, el source follower como un drain tiene el drenador, el drain común a la malla de entrada y a la malla de salida de mi circuito, ¿no? La entrada está en la puerta del transistor y la salida se coge en el surtidor, ¿no? Por lo tanto, si vamos a sustituir el circuito equivalente de mi transistor a las altas frecuencias, tengo un circuito como este, ¿vale? Como siempre, en vez de ponerme a manejar y a escribir ecuaciones para este circuito, lo que voy a hacer es transformarlo para reducirlo a un circuito mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, observo que para pequeña señal VDD es una tierra, ¿vale? Cuando estudio el circuito en pequeña señal, ¿no? Por lo tanto, el drenador estará al mismo potencial del surtidor, ¿no? Esto significa, pues aquí en la pizarra no se ve bien, pero aquí entre el drenador y surtidor hay un cortocircuito, ¿vale? Entonces, esto significa, fijaos, que todos aquellos elementos del circuito que tienen el surtidor en común y el drenador en común están en paralelo. Entonces puedo simplificar prácticamente muchísimo este circuito reflejando respecto al eje horizontal que pasa por el surtidor esta parte que está por arriba, ¿no? Formada por prácticamente el generador pilotado, la RDS y la COP, ¿no? Y aquí observo que prácticamente que mi CDG está en shunt, por lo tanto en paralelo con todo lo demás circuito, ¿eh? Con todos los demás elementos del circuito, ¿vale? Entonces puedo, simplemente haciendo esta operación, puedo transformar este circuito, que es bastante complejo de manejar, en este que es mucho más sencillo, ¿no? Tengo mi CDG en paralelo con todo lo que viene al otro lado, ¿no? Que es la CGS en serie con el paralelo de todos estos elementos, ¿no? Por lo tanto, tengo la CGS en serie con el paralelo de todos los otros elementos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplificar aún más calculando el paralelo entre resistencias y capacidades, ¿no? Por lo tanto, tengo este circuito. Siempre cuando tengo paralelos de elementos, me conviene operar tal y como he hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, considerando las conductancias y no las resistencias, ¿no? Porque cuando tengo el paralelo de conductancias, las conductancias se suman, ¿no? Por lo tanto, aquí estoy considerando la conductancia paralelo GS y GDS, por lo tanto, de GS es 1 partido RS y GDS es 1 partido RDS, y luego una capacidad que es la suma de las capacidades CS y COP, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, he pasado de esto a este circuito que es mucho más fácil que manejar, ¿no? Entonces aquí puedo hacer incluso una ulterior simplificación. Como CDG está en shunt con todos los demás elementos del circuito, pues la puedo de momento despreciar y calcular la admitancia de entrada que se ve después de CDG, ¿vale? Y una vez que le he calculado, pues le sumo la admitancia de CDG, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular esta admitancia EI' que es obviamente igual a la relación entre I1, corriente de entrada, partido VI, tensión de entrada. Entonces vamos a ver cuánto valen las tensiones de entrada y de salida, ¿no? La verdad es que son muy fácil de calcular. Entonces fijaos, la tensión de entrada es simplemente igual a la VGS, que es la caída de tensión a través del CGS, y la tensión de pilotaje, obviamente, de mi generador pilotado, más VO. Entonces, fijaos, sobre todos estos elementos cae la misma tensión, que es igual a la tensión de salida, ¿no? Por lo tanto, VI será la suma de la tensión de salida más la caída sobre la VGS. ¿Cuánto vale VO? También VO es muy fácil de calcular, ¿no? Porque fijaos, aquí entra una corriente I1, ¿vale? Entonces, si aquí en este nodo donde está el paralelo G y C entra una corriente I1, también la corriente que saldrá de este nodo será igual a I1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tensión de salida VO a qué será igual, pues será igual, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes y considerando la admitancia total, por lo tanto, G más SC, ¿de acuerdo? Será igual prácticamente a la corriente total, que es I1 más GMVGS, ¿no? Me estoy explicando la ley de Kirchhoff en este nodo, ¿vale? Multiplicada, obviamente, por la resistencia, que es 1 partido I grande, ¿no? Por lo tanto, mi tensión de salida, que es igual, por lo tanto, a la caída de tensión sobre esta admitancia, será igual a I1 más GMVGS, la corriente total que entra en este nodo, dividido I, ¿vale? Donde 1 partido I es obviamente la impedancia equivalente de este elemento, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale VGS? ¿No? VGS será igual a, aplicando la ley de Ohm sobre esta capacidad, será igual a I1 dividido SCGS. Por lo tanto, si vamos a calcular la ganancia de tensión a V, por lo tanto, VO partido VI, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una expresión como esta, ¿no? Tenemos GM más SCGS más GM más G más SCGS más C, ¿vale? Se trata de una expresión compleja. Para S igual a 0, esta expresión es la misma que hemos obtenido cuando hemos considerado el comportamiento de esta etapa a las bajas frecuencias, ¿no? Por lo tanto, una ganancia aproximadamente igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que también esta expresión se puede, tiene un 0 y un polo, ¿vale? Afortunadamente, en este caso, tanto el cero como el polo, como podemos ver, se hallan en el semiplano, izquierdo, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, no tengo problemas con esta etapa en sistemas realimentados, ¿de acuerdo? Si razono en términos de fasores de los dos elementos del denominador S menos S0 y del numerador S menos S0 y S menos SP, veo que cuando mi pulsación aumenta, por lo tanto cuando aumenta la frecuencia operativa, ambos vectores tienen una fase que aumenta con la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, considerando que cero y polos se encuentran, bueno, tienen signos opuestos, ¿vale? Bueno, tienen el mismo signo, ¿vale? Pero la fase se calcula como fase del numerador menos fase del denominador, ¿vale? Fase de números complejos, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, fijaos, a diferencia del caso anterior, amplificador common source, ¿qué tenemos? Que la fase empieza por cero, mi amplificador es no inversor, sino más, y luego fase del numerador menos fase del denominador. Entonces, fijaos aquí qué pasa cuando vamos a considerar los diagramas de Bodes. En este caso, podemos ver, observando también, las expresiones del cero y del polo, que la frecuencia del polo depende de la capacidad total C en el nodo de salida, que suele ser muy muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, también en este caso domina el polo respecto al cero, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia del polo se hallará a frecuencias mucho más bajas que el cero. Por lo tanto, cuando vamos a representar el diagrama de Bode de este amplificador, tendré una ganancia a las bajas frecuencias, que es aproximadamente unitaria. Luego, a partir de la frecuencia del polo omega P, la ganancia bajará con una pendiente de menos 20 por décadas, hasta llegar a la frecuencia del cero, en que la ganancia se volverá constante. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa para la fase. En este caso, la fase empieza por cero, actuará antes el polo, y por lo tanto, debido al polo, la fase bajará, ¿vale? Entonces, este término es despreciable, actúa este término, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fase se vuelve negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa a frecuencias más elevadas, ¿no? Cuando empieza a intervenir el cero, entonces se empieza a sumar una cantidad positiva, ¿no? Por lo tanto, la fase antes se estabiliza, se vuelve constante, y luego a frecuencias muy muy elevadas, cuando dominará el primer término, pues empezará a subir otra vez hasta llegar a cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el comportamiento en términos de fase de mi circuito, ¿vale? Bueno, también es importante para este amplificador estudiar el comportamiento en frecuencia de la admitancia de entrada, ¿no? Por lo tanto, tal y como os he dicho anteriormente, lo que vamos a hacer es calcular por lo tanto, la admitancia que se ve antes de la CDG, y luego sumar la admitancia de la CDG para tener la admitancia total en entrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, acordándome de la definición de I con I, que tengo que I con I será igual, obviamente, a la VGS, por lo tanto, VI, tensión de entrada, menos VO, la tensión en el nodo de salida, por SCGS, ¿vale? Si pongo un VI en evidencia, ¿a qué tendré? Que este término se volverá VI por 1 menos VO partido VI, pero VO partido VI es la ganancia de este amplificador, ¿no? Por lo tanto, la corriente de entrada es VI por 1 menos la ganancia de tensión del amplificador por este CGS. ¿De acuerdo? Entonces, si sustituimos el valor de AV que hemos calculado anteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos esta expresión para la mi admitancia de entrada I'. ¿De acuerdo? También en este caso, como podemos ver, tenemos una magnitud compleja que puede ser dividida en una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Por lo tanto, en una conductancia y en una susceptancia de entrada. Vamos a analizar primero la conductancia de entrada. Entonces, como podemos ver, tengo un término constante que depende simplemente de los elementos parásitos de mi circuito y un término que depende de la frecuencia, este 1 partido 1 más omega p dividido omega al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, aquí también el comportamiento de esta admitancia dependerá de la frecuencia. Llamo este término constante GI infinito, ¿no? Porque es el valor que asume la conductancia de entrada cuando omega es igual a infinito. Cuando omega es igual a infinito, fijaos, este término es 0, por lo tanto, esta fracción es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, a frecuencias infinitas, mi conductancia de entrada será esta. ¡Ojo! Fijaos aquí, la conductancia de entrada depende de un término donde aparece un signo menos, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, el valor de esta conductancia de entrada y por lo tanto la resistencia de entrada dependerá de cuánto vale esta diferencia CGS menos GMC. ¿Sí? Por lo tanto, fijaos, aquí ya vemos que para valores de capacidad de carga muy muy elevadas, ¿sí?, este término se puede volver negativo, lo que significa que bajo ciertas condiciones mi source follower puede tener una impedancia de entrada negativas, ¿no? Y esto es bueno para algunas cosas y malos para otras, ¿vale? Por ejemplo, veremos que podemos aprovechar esta conductancia negativa, podemos aprovechar esta conductancia negativa para, como veremos más adelante, para mejorar el Q de un resonador, de un tanque LC, implementado con elementos reales integrados, ¿no? Hemos visto al principio del curso que el problema de, por ejemplo, sobre todo de un inductor monolítico, por lo tanto un inductor implementado con una pista de metal dentro, con una espiral de metal dentro de mi circuito integrado, son las resistencias parásitas debido a la resistencia laminar del metal que forma el inductor. Obviamente, esta resistencia parásita está más grande cuando más grande el inductor, cosa muy normal en circuitos integrados, ¿no? Los inductores son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente el Q de estos inductores no suele ser muy bueno, ¿no? Oscila entre 5 y 15, ¿vale? Pero también depende del tamaño, o sea que es casi imposible, es prácticamente imposible implementar inductancias grandes con un Q de 15, ¿vale? Lo más normal es que oscilen alrededor de 8 o 10, ¿vale? De 8 o 10. De acuerdo, entonces para algunas aplicaciones, sobre todo cuando implementaremos filtros de frecuencias intermedias de sintonía escalonada, veremos que necesitaremos inductores con un Q elevado, ¿no? De 20, 30 o por ahí. Y entonces, ¿cómo podemos implementar inductores integrados con un Q tan elevado, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es poner estos inductores en paralelo con un source follower con impedancia de entrada negativa, ¿no? De esta forma, esta impedancia de entrada negativa se sumará a la resistencia parásita del inductor, disminuyendo la resistencia parásita total y mejorando el Q del inductor. ¿Vale? Por lo tanto, veremos cómo utilizar, más esto más adelante, cómo veremos cómo utilizar un source follower con impedancia de entrada negativa para mejorar el Q de un inductor. Entonces, vamos a ver, por lo tanto, cuál es el comportamiento en frecuencia de este circuito, ¿no? Aquí vemos que prácticamente, a las bajas frecuencias, GI es igual a cero, por lo tanto la impedancia es virtualmente infinita. A las altas frecuencias, en el caso en que mi denominador, ¿no? Por lo tanto, mi GCGS menos GMC sea negativo, lo que tengo una impedancia de entrada negativa que alcanza su valor máximo a frecuencias muy, muy elevadas. Y por lo que se refiere a la capacidad de entrada, pues el comportamiento es muy parecido al comportamiento de un source follower, ¿no? Otro caso muy, muy interesante es el caso en que GCGS menos GMC sea igual a cero, ¿no? Porque en este caso podemos realizar circuitos cuya resistencia de entrada sea constante para un amplio espectro de frecuencias, ¿vale? Esto veremos, es muy interesante para cierto tipo de aplicaciones. Entonces vamos a ver ahora cómo efectivamente realizar circuitos con impedancia de entrada negativa, ¿no? Entonces aquí lo que he hecho es prácticamente diseñar este source follower y con distintos valores de capacidad de carga, ¿no? Entonces pues, he cogido un transistor con anchura de canal 35 micra, longitud de canal mínima 0,35 micra, carga resistiva 100 ohmios y una capacidad CL variable, ¿no? He hecho simulaciones con distintos valores de capacidad. Entonces veo que prácticamente el punto de break-even lo tengo cuando la capacidad de carga es de 80 femtofaradios. Entonces aquí prácticamente ya mi conductancia de entrada es cero. Y luego, si voy aumentando la capacidad de carga, veré que a las altas frecuencias tendré una conductancia de entrada negativa, ¿no? Por lo tanto, una resistencia de entrada negativa, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es también el otro problema de tener una impedancia de entrada negativa, ¿no? Desafortunadamente, cuando conecto mi circuito con los pads del mi chip, por lo tanto las patas del mi chip para realizar las conexiones con el exterior, pues los bonding wires, es decir, los cables que conectan el núcleo de mi chip con las patas, con los terminales, tienen un comportamiento inductivo. Y ¿qué pasa? Que obviamente esta inductancia parásita resonará con la capacidad y con la resistencia negativa, provocando unas oscilaciones indeseadas cuando tengo una transición abrupta, un transitorio muy marcado de la señal en entrada, ¿no? Por ejemplo, cuando enciendo mi circuito. Entonces, esto puede llevar a picos de tensiones muy, muy elevados que pueden, si no diseñamos el circuito con cuidado, pueden romper mi circuito, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta este fenómeno. Este fenómeno se conoce también como ringing, ¿no? Estas oscilaciones aquí amortiguadas.